En casa, lee las lecturas de los PDFs. Dale play a los videos que son acerca de estas corrientes epistémicas. En clase presencial, de forma individual, procederán a elegir uno de los proyectos finales propuestos. Empezaremos a darle forma a este producto final.